casa te necesito tanto. Por eso en esta caja de cartón muere mi llanto. Y te quiero tanto y lo aguanto, pero a ver si viene. Por vos voy a llorar. Esta noche tengo ganas de ir a buscarte. A pesar de esta locura no quiero olvidarte. Salió del sol.